Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 104 o Sura 104. Los que se burlan del prójimo. Esta sura fue revelada en el período temprano de la Meca. Consta de 9 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. ¡Ay del castigo que les aguarda a quienes se burlan del prójimo con sus palabras y actitudes! Y acumulan riquezas y las cuentan una y otra vez, creyendo que su riqueza les inmortalizará. Por el contrario, serán arrojados en el fuego devastador. ¿Y qué te hará comprender lo que es el fuego devastador? Es el fuego encendido por orden de Alá, que penetra hasta los corazones, y ciertamente el infierno será cerrado con columnas elevadas para que no puedan huir. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.